Y seguimos con las grandes canciones. Esta es una hermosa, hermosa balada también. Y con una gran versión, como lo dije, de la orquesta del señor Pepe Zavala, para el cual pido otro fuerte aplauso. Esto dice así. Me dejas solo desangrando de llorar, sin primaveras en mis manos para dar. La vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresará. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Donde esté, solo te pido que no vayas a olvidar, que tu amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. El trovador, me niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas. Amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. ¡Sí! Que aún siendo de tu noche el trovador, le llegas a mi noche la ilusión. Pido que no vayas a olvidar, por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos.